claramente un mensaje. Dejemos un mensaje. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha sido claro respecto a que el municipio puede tomar el servicio. Ahora también ha dicho que el Consejo de Representantes de la Ciudad de Carlos Paz sigue siendo responsable de cómo va a prestarse el servicio de aquí a futuro. Concejales, representantes del pueblo de Carlos Paz, tengan en cuenta esta responsabilidad. Ustedes son responsables de lo que pase con el servicio de agua y ustedes son responsables de lo que pase con los trabajadores. La Carta Orgánica Municipal de Carlos Paz se ocupa hasta de la pobreza, de la inclusión social, de la justicia. Bueno, sepan, y sepan que son responsables de eso. Van a ser responsables por lo que pase con los trabajadores y las trabajadoras de la COPI. Y les decimos, asumiéndonos la responsabilidad que les cabe, no va a quedar un solo trabajador ni una sola trabajadora de la COPI sin trabajo. Quede claro y háganse cargo de la responsabilidad que tienen. ¡Gracias!